¡Ma andiamo al ritmo! ¡Ma andiamo al ritmo! Esa cosa no la quise yo, esa cosa la dispuso Dios.

les vaya bien. Tú eres maliciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Tú eres maliciosa, ya no lloraré. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Che. No puedo más, amigo. No. Tengo que reconocer que no puedo más.